una acción que se llevó a cabo luego de que se enteraran de más despidos dentro de esa área. Y en el día de hoy, trabajadores, trabajadoras, junto a ATE y a la CETERA, van a realizar un abrazo simbólico al Ministerio. Así es, en Buenos Aires, en la sede central del Ministerio de Educación de la Nación. Exactamente. Y tenemos un corresponsal desde ese ministerio, un compañero de una de las radios comunitarias de Farco, Radiográfica. Estamos en contacto con Lucas Molinari, que nos va a contar cuál es la situación en ese lugar. Lucas, buen día. Mayra y Flor, te saludamos. ¿Cómo les va? Bueno, muy buen día. Una Buenos Aires con un clima muy pesado. No se decide si va a llover o no, pero aquí en el Ministerio de Educación están congregando cada vez más trabajadores de la educación. Hay muchos docentes, trabajadores estatales, también organizaciones políticas. Tienen que ver con los 3.000 puestos de trabajo que están en riesgo. Bueno, frente al Palacio Pizurno, con todas las puertas cerradas, con también consignas policiales. Ayer se vivió una represión. Todo este conflicto, como ustedes bien decían, viene de la semana pasada. Y si les parece, tengo a Marcos Domínguez, él es integrante de la Junta Interna de ATE, de los estatales, en el Ministerio de Educación. Bueno, Marcos, para Radio Encuentro en Viedma, contanos un poco la situación al día de hoy. Bueno, la situación al día de hoy es que ahora, 11 de la mañana, estamos congregando organizaciones, políticos, culturales, actores de la sociedad civil y de la comunidad educativa en general, para hacer un abrazo a lo que es Palacio Pizurno, el Ministerio de Educación. Como bien relatabas vos, el día de ayer sufrimos la represión por parte de la Fuerza de Seguridad. Nos encontramos con un ministerio totalmente militarizado, por decirlo de alguna forma, con una cantidad de policías impresionante, todo vallado. En un momento no nos permitieron el ingreso, vale decir que nosotros veníamos, los trabajadores y trabajadoras, simplemente a ejercer nuestro derecho democrático a tener una asamblea. No veníamos a otra cosa, eso es lo que habíamos definido en la asamblea del viernes pasado, cuando levantamos provisoriamente la permanencia. Y bueno, nos encontramos con la represión, como ya trascendieron los videos, le pegaron a nuestro secretario general Rodrigo Recalde. Decretamos el paro por 24 horas, que está corriendo todavía, y ahora, bueno, con esta actividad masiva que estamos haciendo a la puerta de Palacio Pizurno, ¿no? Te pongo en contacto todos con las compañeras de Radio Encuentro para que ustedes lo consulten a Marcos Domínguez. Dale. ¿Qué tal, Marcos? Buenos días. Florencia y Mayra, te saludamos. Hola, nos dijiste recién, ¿qué tal? Muy bien. Decías recién que hoy se encontraron con el edificio directamente cerrado, es decir, que incluso si algún trabajador no quería hacer el paro, no podían ingresar hoy al Pizurno. Exactamente, hoy está todo cerrado en Pizurno. La única entrada que está habilitada es la de Marcelo T. Alvear, pero está todo cerrado. La puerta principal está cerrada. Esta es la lógica y la dinámica bajo las cuales las autoridades entienden del conflicto, ¿no? Uh-huh. Por eso nosotros, con este tipo de actitud por parte de las autoridades, se legitima aún más nuestro pedido de diálogo. Imagínate que el ministro Bullrich se encuentra de vacaciones y las autoridades de segunda línea que están hoy en el ministerio tampoco nos han dado respuestas, así que nosotros vamos a seguir acá hasta que nos llamen a una mesa de negociación seria que resuelva el conflicto que ellos mismos han generado, que es estar 3.000 familias en la calle. Claro, sí, y bueno, digo, cuando hay achique en el Estado, siempre, ¿no?, eso repercute, además del trabajador que se queda sin laburo, al resto de la comunidad, que, digamos, si hay achique, quiere decir que hay alguna política que se deja de aplicar. En el caso de ustedes... Te diría que es fundamentalmente ese el motivo por el que estamos acá. Claro. La educación pública se materializa en los puestos de trabajo que ocupan los compañeros, que son los garantes de que esa política pública educativa llegue a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Sabemos que hay muchos docentes que, digamos, a los cuales no se les renueva el contrato porque hacían tutorías, etcétera. Además, digamos, está acompañando ATE esto. Entendemos que hay otros trabajadores también no docentes que son despedidos. ¿De qué áreas? Contanos un poquito ahí la situación. Mira, la situación de los despedidos, cómo se compone la masa de despedidos, es la siguiente. Tenemos 400 compañeros que estaban cumpliendo funciones en el Ministerio de Educación de la Nación, en todas sus dependencias, la dependencia de la Valle, de Santa Fe, en todas, y en todas las áreas. Estamos hablando de hospitalaria y domiciliaria, el INFOD, que es el Instituto de Formación Docente, la DNPS, que es la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, que esta última es el área más desmantelada, digamos, que más sufrió el ajuste. Entonces, en función de esto, lo que nosotros tenemos es, primero, una política que tiene tres caras. La primera son los despidos, la segunda es el vaciamiento de la política pública y la tercera es el disciplinamiento de los trabajadores organizados. Esto tiene que ver con que en la Argentina, desde el 10 de diciembre de 2015, cualquier persona que asome la cabeza para defender la dignidad va a ser apaleada y va a ser reprimida. Entonces, nosotros, digamos, esa masa de despedidos que compone 3.000 afectan a todas las formas de contratación, a todas las áreas del ministerio, y por eso estamos acá, para defender todas las fuentes de trabajo y la política pública. Claro, y... digo, también que suceda esto, ¿no?, en verano, en un momento en el cual a veces es más difícil lograr sí. la movilización o la visibilización de esa movilización, tampoco es casual, ¿no? No es casual, porque también me parece que la sociedad está pidiendo una respuesta desde el punto de vista sindical a las reivindicaciones de los trabajadores, y nosotros, ATE, nuestro gremio, me parece que la está dando. Es verano, todos los funcionarios están de vacaciones, bueno, viven de vacaciones, están de vacaciones en verano, en primavera, en invierno, en otoño, nosotros nunca los encontramos, pero de repente los que incurren en ese concepto medieval pre-45 que están bajando las autoridades, que es el exceso de licencias, somos nosotros. Entonces, la verdad que hay muchas contradicciones en el gabinete de Esteban Bullrich. Si Esteban Bullrich va a ser el nuevo Fralgay, y los trabajadores no tenemos por qué pagar esa crisis interna que tienen ellos. Queremos que resuelvan el conflicto y que nos abran las puertas para negociar y garantizar los puestos de trabajo de los compañeros y compañeras. Uh-huh. Bueno, y hoy, ahora a las 11 estaba planteado el abrazo, vos decías recién que estaba llegando mucha gente. ¿Qué van a hacer? Mirá, está llegando mucha gente, lo que vamos a hacer es congregarnos acá, hacer una actividad acá en la puerta de Palacio Pizurno, en función de las respuestas que vayamos teniendo. Vamos a ver si extendemos el paro, si nos declaramos, en paro por tiempo indeterminado. Vamos a ver, eso tiene que ver con las respuestas que dan las autoridades y si tienen sentido común o no. Vos me preguntabas recién acá por las organizaciones que se están acercando. Mirá, están todas las organizaciones, está CETERA, bueno, está ATE, está UTE, todas las organizaciones que se referencian a la comunidad educativa están acá acompañándonos, también organizaciones políticas, culturales, referentes de la cultura, porque esto es un ataque directo a la educación pública, y la educación pública es la que, por ejemplo, genera los investigadores del CONICET. Nosotros estamos hermanados con esa lucha porque creo que la sociedad va tomando conciencia de que viene por todos y por todas nosotros. Entonces, me parece que esta manifestación acá, ese carácter masivo, obedece a esa reacción social que, bueno, nos toca encabezar a nosotros hoy, pero que seguramente va a ser más progresivo a lo largo del año, y esperemos que así lo sea, porque el blindaje mediático ya está mermando. Acá ha venido Clarín, ha venido TN, sí. ha venido La Nación, son medios que habitualmente no están a favor de estas causas, pero es tal la bestialidad de esos funcionarios y tal el grado de improvisación que han tenido en la administración del Estado, que ya ni siquiera Clarín puede hacer indiferente a esta situación. Sí, ayer, digamos, el título de Clarín era denunciaron represión, pero bueno, por lo menos estaba en el título, ¿no? Sí, lo relativizan, pues, pero lo tienen que decir. Sí, bueno, tampoco, viste, pedirle peras al olmo claro. es como mucho, que tomen la noticia, digo, tiene que ver con que esto es muy grave, y la verdad que es interesante, que sería interesante que los ministros empiecen a entender que esto no es una pasantía en una empresa, que esto es el Estado Nacional, y que el Estado Nacional requiere una gestión responsable, y que además nosotros no necesitamos gerentes de recursos humanos, sino ministros de educación que se hagan cargo de las cosas que hacen, como por ejemplo despedir 3.000 personas. Marcos, dijiste que estaba todo cerrado. ¿Hay también mucha presencia policial como ayer o menos? Sí, hay presencia policial, pero me parece que de reinar el sentido común en la fuerza de seguridad y sobre todo la ministra Patricia Burri, que es la que manda a reprimir con su protocolo, hoy esta manifestación masiva de trabajadores y trabajadoras entendemos que tiene que desarrollarse pacíficamente. Si no es así, tendrá que ver con responsabilidades que no nos competen a nosotros, sino a las autoridades. Bueno, te agradecemos mucho, Marcos. No, por favor. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, gracias. Supongo que seguimos ahí en línea con Lucas Molinari, nuestro compañero de Radio Gráfica, una radio del barrio de La Boca, que nos está facilitando esto de poder estar ahí presentes en esta movida que se hace en el Ministerio de Educación de la Nación. Lucas, ¿nos seguís escuchando? Sí, lo estoy escuchando. Bueno, contarles que está llegando más gente y que dentro de todas las funciones que están recortando con estos 3.000 desocupados que habría, esas 3.000 personas que estarían ya fuera del sistema educativo, está, por ejemplo, el tema de quienes repartían los libros a las escuelas. Uh-huh. Les cuento porque, bueno, nosotros, como ustedes bien decían, estamos en La Boca Barracas, dentro de una empresa recuperada, que es la gráfica Patricios, que imprimía estos manuales para las escuelas y que hace un año ya no se hacen más. Es decir que detrás de estos recortes hay políticas públicas que se dejan de realizar, se dejan de imprimir desde el Ministerio de Educación, que bueno, de hecho, Bullrich ha planteado que ahora el libro ya deja de tener tanta importancia y se usa más lo digital. Qué bárbaro. Con esta igualdad que también se ha, digamos, se ha cerrado como política pública, a la vez que también cierran las empresas de Tierra del Fuego que fabricaban esas computadoras. Así que es todo un entramado que al vaciarse después vienen las ONG, cosa que la Ciudad de Buenos Aires ya hace años está pasando, como la ONG Crear Vale la Pena, que bueno, tiene los recursos del Estado, pero no es el Ministerio de Educación, no es con la incidencia de los gremios, sino justamente este tercer sector llamado ONG. Claro, tal cual. Bueno, Lucas, muchísimas gracias. La verdad que tiene un valor enorme para nosotros desde acá, desde Viedma, poder tener todo este testimonio a primera mano, tu reporte desde ahí, desde el lugar. Así que mil gracias, compañero, y por estar ahí. Un agradecimiento nuestro poder salir por Radio Encuentro, así que un fuerte abrazo a toda la gente de Viedma. Dale, muchas Hasta gracias, luego. Lucas. Saludos para allá. Hasta luego. Bueno, Lucas Molinari, compañero de Radio Gráfica.